El rey Shahriar vive en un palacio amado por todos sus habitantes de su reino. Cuando su esposa lo engañó, Shahriar echó todo su odio al pueblo, matando a casi todas las doncellas que habitaban el pueblo. Por más que su esposa lo engañó, él seguía siendo egocéntrico y engreído. Se mantenía vivo comiendo, porque al entrar en depresión parecía un zombie. Pero eso no afectó su aspecto físico, porque él seguía siendo alto, feo, flaco y se enojaba cuando recuerda a su esposa. Es un poco exagerado porque después de que su esposa le fuese infiel, buscó otras y terminó matando a casi todas. Se muere por salir de cacería, le gusta que le cuenten historias porque se engancha mucho, sobre todo en los finales. Al rey le gustaba ir de cacería, se creía el centro del universo. Es cruel porque mató a su esposa. Es tan cruel que es capaz de matar a un niño indefenso.